Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos al boletín número 37 de Caos Informativo, estos boletines especiales que estamos sacando desde Radio Caos para defender esta educación que se encuentra en crisis. Queremos recordarles también que en estos momentos se está produciendo una marcha recordando lo que sucedió un día como hoy, pero en 1976, donde 10 estudiantes de colegio secundario fueron detenidos y 6 de ellos continúan desaparecidos en lo que se conoce trágicamente como la Noche de los Lápices. Pero en este boletín en especial queríamos hacer referencia a la marcha que estuvo sucediendo el día de ayer, encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Federico Schuster, que estuvo en diálogo con nuestro corresponsal en el lugar de los hechos, Gabriel Chevi, y donde tuvieron una conversación luego de la marcha que se realizó, como les decía, el día de ayer, desde Marcelo T, pasando por el Ministerio de Educación y terminando frente al Congreso de la Nación, donde se comenzaba ayer a discutir el presupuesto 2009. Cuando esta marcha terminó, Schuster hacía el siguiente balance. Nos encontramos entonces frente al Congreso, donde acaba de terminar la marcha comandada por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Federico Schuster. Estamos con él en este momento. ¿Qué tal, Federico? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las repercusiones de la marcha? Bueno, la marcha es el resultado de una demanda de muchos años de nuestra comunidad que llegó a un punto límite. Nosotros con responsabilidad institucional tratamos de seguir siempre los caminos institucionales, los caminos prefijados en términos de presentaciones en las diversas instancias existentes, pero cuando se llega al punto de saturación, la obligación de las autoridades es asumir el reclamo de su gente, de su comunidad, y llevarlo adelante. Y en este caso, nuestra gente, nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros no docentes, se cansaron de las condiciones en las que tienen que estudiar y trabajar. ¿Cuáles son las explicaciones de que las horas de constitución estén paradas? La verdad que es un tema complejo, ha habido muchísimas demoras de distinto tipo, ligadas a complejidades burocráticas, a demoras en su momento en la adjudicación de los fondos, y eso nos ha llevado desde la falta de elección del rector en su momento en el 2006, que nos hizo perder un año de trabajo, hasta la complejidad de los aparatos burocráticos administrativos de nuestra propia universidad y del Estado, que han llevado a una situación de una demora que, más allá de que cada punto uno podría reconstruirlo y explicarlo, en su totalidad lleva a una situación inadmisible. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Sabemos que se presentó ahora el presupuesto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ahí hay 3 o 4 puntos, digamos. Uno primero es, hoy salió la llamada a licitación de la continuación de nuestra obra. Hay que seguirlo minuto a minuto para exigir que esa obra empiece lo antes posible y no se detenga, pero mientras tanto, porque eso va a llevar cerca de un año, la demora generó, la gente tuvo paciencia y si la obra avanzaba, esperaba, pero en tanto esto se demoró y todavía vamos a tener alrededor de un año más de espera. Nuestra comunidad hoy exige que haya reparaciones en los edificios que tenemos. Y eso requiere un aporte especial del Tesoro Nacional para producir reformas que permitan un acondicionamiento de las sedes para que la gente pueda cursar con dignidad. En segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? El primero es la continuidad de las obras, el segundo es exigir esta partida especial para las sedes que están funcionando hoy. Y el tercer elemento es que no podemos seguir así el año que viene, y por ende es que vinimos al Congreso para demandar que, en tanto la Universidad de Buenos Aires hizo una presentación presupuestaria muy seria que duplica el presupuesto asignado para este año, exigimos que eso sea estudiado seriamente, que ser consultados y que se nos permita intervenir para que no tengamos que estar otra vez el año que viene aquí, cada vez en peores condiciones, porque cada vez que venimos con más deterioro. Bueno, muchas gracias. A usted. Escuchamos entonces la palabra de Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, en la culminación de la marcha que se realizó el día lunes frente al Congreso de la Nación. Informó para Radio Caos Gabriel Chevi. Así escuchamos la palabra del decano de la facultad, Federico Schuster, luego de la marcha convocada por el gobierno de las Facultades Sociales de la UBA y de la que participaron poco más de 100 personas, entre ellas agrupaciones kirchneristas, profesores y estudiantes. Recordemos que la Asamblea de Sociales no apoyaba esta marcha porque la gestión de la facultad le dio la espalda al movimiento estudiantil durante mucho tiempo y ahora, al calor de las movilizaciones que convocaron a 5.000 personas, se acordó de ellos. Pero de acá en adelante, los estudiantes de la Asamblea de Sociales están dispuestos a coordinar acciones entre profesores y dirigentes de la facultad, como por ejemplo llamar a que cierren las puertas de la facultad el día 26 de septiembre para convocar a la mayor cantidad de gente a la Marcha Federal de Educación. Esperamos que este sea el comienzo de un diálogo fluido y productivo que realmente se ponga al servicio de defender la educación pública y gratuita para todos. Así llegamos al final de este boletín número 37. Mi nombre es Federico Lada y en producción estuvieron Julián Villanueva y Santiago Can, y en el móvil el excelente trabajo realizado por Gabriel Chevi. Volvemos mañana con más información. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos.